Adelante. Sí. Bueno, pues ya podría ser que bueno, bueno, de hecho no lo descarten. En el fondo creo que todos tenemos patrocinadores aún todavía más inmundos que nos cuesta reconocer que son quienes nos sostienen un poco en la sombra. Pero sí, sí. Y de igual forma que en efecto nuestros amigos, en este caso que ella representa de ASI, un poco advierten que la cuestión tiene, va a tener que ir a ver, que ver con el tema de la espiritualidad. Es decir, con ese tipo, bueno, con nuevas formas de espiritualidad, que creo que en el fondo son aquellas que merecen ser consideradas en un contexto como este, y en una jornada como la de hoy. Yo quiero agradecer muchísimo que se vuelva a contar conmigo después de nuestro encuentro del año pasado, del que tengo un magnífico recuerdo, no únicamente, no por lo que dije yo, por supuesto, sino por la forma como pudimos discutir y nos cansamos de hablar, y luego, pues también, ¿por qué no decirlo? Porque al margen de lo que es el contexto académico que es este de ahora y de aquí, pues fue un rato agradable hasta que, como hoy, tome el tren que de madrugada me lleve a Barcelona. O sea que no tengo más que buenos recuerdos, que son los que, en efecto, me han hecho imposible e indeseable faltar a mi cita con ustedes, ¿no? Entonces, yo, o sea, a ver, el título que se ha propuesto y que es el que podría resumir lo que iba a ser mi intervención de hoy, es que, en cierta forma, es resumible y mucho me temo que podría ser un poco el que les planteé el año pasado, en el que compartí con ustedes algún tipo de inquietud acerca de la generalización en un cierto de discurso educativo de lo que es la apología, la apoteosis, de los valores, de el papel central que tienden a jugar pues invocaciones abstractas a la ciudadanía, y estoy seguro, porque era lo que entonces me inquietaba, que fue un poco lo que compartí con ustedes, digo, el año pasado, en el sentido de advertirles de cómo podemos acabar realmente convencidos de que lo que realmente hay que modificar en nuestra labor como enseñantes, dado por sentado que imagino que muchos de ustedes lo son, que lo que tenemos que modificar como enseñantes es básicamente los valores de las personas. Esto es lo que imagino que diría el año pasado, porque es lo que me preocupaba entonces, y era en un contexto que era aquel que tiene que ver con la forma como nos planteamos el hacer frente a lo que está pasando. Por ejemplo, un ámbito como el de la exclusión social. A ver, ustedes me dirán que ustedes no estaban aquí el año pasado, pero como sea que me han dicho que a lo mejor alguno de ustedes sí que estuvo, hace que todo lo que tenía previsto explicar hoy automáticamente ya tenga que ser otra cosa. Porque de verdad que me horroriza de pronto tener que repetir lo mismo, y es mucho más, no tengo más cosas que decir que he pensado después, ¿no? Entonces, digamos, si me permiten, voy a hacer un resumen de lo que quizás hubiera sido mi argumentación de hoy si no fuera por esa sombra de sospecha de que igual alguno de ustedes o alguna de ustedes estuvo en esta sala el año pasado. Además, tampoco estoy seguro de que realmente fuera esto lo que dije el año pasado, pero en todo caso es igual. Tengo miedo de repetirme por principio, y como lo que ahora le resumiré lo he explicado siempre que he podido, pues por fuerza que soy yo la víctima de mis propias repeticiones, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión en la que, bueno, ¿verdad? Ya he escrito y ya he dicho, ¿no? Que hacer realmente creer, hacer pensar, practicar la convicción según la cual lo que tiene que ser modificado son los valores, puesto que son los valores aquellos que determinan la conducta de las personas, es absolutamente necio, y está claro que nos conduce a ningún sitio, salvo, en el mejor de los casos, a ser capaces de generar buenos y virtuosos ciudadanos que sean capaces de manejar un lenguaje políticamente correcto, aunque sus conductas estén envueltas de la más absoluta de las iniquidades y miserias. No, ese era el argumento que tenía el año pasado y que durante un tiempo estuve defendiendo, y estuve defendiendo ya desde un cierto hastío en relación a la cuestión del racismo, el antirracismo y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer desde la escuela. Mi interés fue entonces y siempre durante un periodo justamente advertirles que la pretensión según la cual en la escuela podíamos intentar modificar algo a partir de nuestra capacidad de, digamos, de hacer ese elogio de las grandes virtudes y las buenas prácticas era del todo perversa, porque estaba claro que, por definición, no iba a poder rectificar una sola de las aberraciones de las que tenemos que ser testigos y víctimas tan frecuentemente en relación, por ejemplo, con la exclusión social. Pero es ya, en serio que al final creo que me he rendido. Pero atención, no ante ustedes ni ante lo que puede ser un público interesado en estas cuestiones. Hace apenas una semana empezaba las clases de antropología religiosa e intentaba explicar lo importante que fue la crítica que Marx hace a la crítica a la religión de Feuerbach y de los hegelianos de izquierda, cuando lo que dice Marx es que la crítica a la religión es en el fondo reaccionaria, porque trabaja con la idea de que realmente lo que debe ser criticada es la ideología religiosa, puesto que la religión es una ideología, que lo que hay que criticar es la ideología, pensando que la ideología determina justamente lo que la gente hace. Y es entonces cuando Marx y Engels explican que no es verdad que la gente actúe en función de lo que piensa, sino que piensa en función de sus condiciones subjetivas de vida, que es lo que les ocurre, lo que nos ocurre, lo que determina nuestra forma de pensar, y no al revés, que es justamente lo que conforma, lo que constituye el idealismo, al que Marx critica. Pero como vivimos en un mundo en que de pronto hay gente que piensa que ser de izquierdas es ser idealista, entonces ya abandonas cualquier tipo de esfuerzo por hacer notar que es imposible ser de izquierdas idealista, porque justamente el aparato teórico del marxismo fue una máquina de guerra, justamente contra el idealismo. Como espero que ustedes sepan y lo que estén al corriente. No. Oiga, estoy evocando. Pero cuidado, en un caso como el mío, en una clase de antropología religiosa es básica. ¿Por qué? Porque nosotros, yo explico en clase que tienen que entender que las personas que están en la clase no son normales, ya nunca más serán normales, en el sentido que tendrán que enfrentarse con lugares comunes que trabajan permanentemente con la pretensión de que realmente son ideas, valores y principios los que orientan la acción de las personas. En el caso religioso, no digamos. Lo importante que resulta que entiendan que la idea según la pretensión según la cual, la premisa según la cual los musulmanes actúan como musulmanes porque son musulmanes, al margen de cualquier consideración de cuáles son sus condiciones reales de vida, las razones por las cuales han optado por una ideología o una religión, digamos, todo lo que no sea ese reconocimiento de ver cómo las ideas, las ideologías, los pensamientos, los valores resultan de su valor práctico en orden, justamente vaya usted a saber qué tipo de adaptaciones, justificaciones, legitimaciones o racionalizaciones, como eso es tan complicado de explicar, uno ya al final se rinde y dice, mira, pensad lo que queráis, pero créanme, es inútil que intentéis luchar contra ideologías que creéis perversas, pensando que las ideologías son la causa de los males que queréis combatir, por, digamos, verdigracia. O sea, no intentéis luchar contra el racismo pensando que el problema es el racismo. No intentéis, bajo ningún concepto, llegar a la conclusión de que realmente la causa del racismo la tienen ideas racistas, qué tipo racistas llevan a cabo cuando despliegan esas ideas en forma de actos racistas. Es exactamente al revés. Bueno, llevamos 3 minutos de conferencia y espero que, digamos, la cuestión no esté lo bastante ya, desorientada como para que no me sigan. Espero que no. No es un juego de palabras, es de sentido común lo que quiero decirles. Lo que he explicado siempre que he podido, en relación con un tema, por ejemplo, como el que implica la lucha contra el racismo, es que pensar que el racismo es la consecuencia de ideas racistas es necio porque no constata ni advierte de la importancia de entender que es justamente al contrario. Es decir, son las prácticas de exclusión social las que justifican, las que producen justamente las ideas que las racionalizan, que las legitiman, que las hacen pertinentes, obligatorias y necesarias. Bueno, oigan, no me miren así porque vamos mal. ¿Lo ven o no lo ven? Es decir, a ver, no es que yo de pronto excluya o, digamos, excluya a alguien a quien tengo por inferior. Es justamente al contrario. Lo inferiorizo para justificar las razones que me permiten y, en cierta forma, me obligan a excluirle. No es que yo, por ejemplo, humille a una mujer porque soy machista. Soy machista para justificar a posteriori una relación de poder que me beneficia y que la perjudica a ella. Primero están las relaciones asimétricas, por ejemplo, de explotación, discriminación, segregación. Y son esas relaciones las que exigen el concurso de ideologías que las justifiquen. Pero la causa del racismo no está en la ideología racista. La causa del racismo está en relaciones sociales asimétricas, injustas y desiguales, que exigen una argumentación que dé cuenta de su inevitabilidad, que la naturalicen, que la hagan obvia. Claro, si el razonamiento es ese, la crítica contra el idealismo, por ejemplo, de los valores, implica decir, hombre, no te engañes, tú no vas a modificar nada porque consigas que la gente, digamos, de una forma u otra, se aprenda de memoria ciertos valores, porque el problema no está en valores erróneos que pueden ser rectificados a través de operaciones, digamos, de intervenciones educativas que rectifiquen las ideas y que nos conviertan de pronto en seres que piensan correctamente. Eso es así. El problema es mucho más complejo y tiene que ver con realidades que son, por definición, las que un poco estoy insinuando, que son básicamente realidades que están hechas de explotación humana, de las que la ideología racista nunca es la causa, sino la consecuencia. Irán, no pienso dar un paso más hasta que no tenga una cierta certeza de que entienden un poco el tipo de... Claro, porque yo lo veo como una perogrullada. Pero, digamos, como todo el mundo, y sospecho que quizás alguno de ustedes está tan convencido de que lo importante es decir al oído del joven o de la joven palabras correctas acerca de la importancia del bien y de que por encima de cualquier cosa, mucho más que reparar injusticias, lo que tenemos que hacer es llenar nuestro corazón de amor. Si realmente es así, entonces, claro, no sé si me entienden. ¿Se comprenden? Digamos, la educación en valores consiste en decir, el problema del mundo no es la explotación, la injusticia, las asimetrías, digamos, el mundo no funciona y es injusto porque la gente tiene ideas equivocadas. Inyectemos, inoculemos ideas correctas, buenas y sanas y de pronto el mundo será mucho mejor. La clave está en nuestro corazón. No bromeo con esto, es que es perverso. Porque además convierte al pobre racista en un desgraciado que al fondo se pone a tiro para justamente ser el racista. Claro, con lo cual, por cierto, es un argumento típicamente racista. La idea básicamente de que el racismo es la consecuencia de la actividad de los racistas es un razonamiento racista en el sentido que entiende que lo que ocurre, que debe ser rectificado, es la respuesta de la actuación minoritaria de un grupo perverso que puede ser localizado, castigado, reprimido, apartado y de tal forma que el problema quedaría resuelto justamente si ese grupo desapareciese o quedase controlado, lo cual suele implicar la divertida paradoja de que como el racista es una minoría peligrosa que debe ser combatida legalmente y por la policía, acabamos llegando a la conclusión de que contra el racismo lo que conviene es que haya más policía, lo que no deja de ser chocante para quienes sabemos que la mayor parte de actos racistas no son a cargo de los racistas, sino a cargo de los policías. Pero son esas sorpresas que... Pero, digamos, insisto, digamos, ahora bien, yo no pienso insistir en eso porque no es lo que traía previsto aquí, que es otra cosa que había pensado después. ¿Comprenden? Digamos, a ver, la crítica que estoy formulando justamente es a la crítica a la educación en valores, que en el fondo funciona como una nueva espiritualidad, que cultiva la idea de que realmente lo importante es cambiarnos por dentro, y que, por tanto, puede perfectamente saltarse cualquier tipo de consideración, y no digamos de crítica, a lo que son condiciones objetivas de vida, aquellas que nos colocan en lugares que son, por definición, hechos de injusticia y que de pronto nos subordinan y que consisten en la imaginación, la exclusión, pero que eso tiene que ver con cuestiones que no están en nuestro corazón, sino en el mundo en el cual estamos. Que requerirían algún tipo de modificación y de cambio radical que no está en nuestro corazón, sino en estructuras sociales que en efecto sí que merecen ser revisadas seriamente, al margen de que yo de pronto me convierta en más bueno o no. La solución no está en la bondad humana, está en la justicia social, perdónenme. Y eso es lo que he querido decir. Ahora lo repito de una forma grosera y un poco rudimentaria, porque, como les digo, es un resumen de lo que siempre que he podido he explicado, la crítica al virtuosismo. La crítica a ese tipo de convicciones que, en el fondo, pues se escabullen de cualquier tipo de señalamiento con el dedo de lo que está ahí. Porque lo que entienden es que el problema son las ideas o las conductas desviadas que pueden ser modificadas con una debida educación. El problema no está en, digamos, es como el tema de la corrupción. No es que haya corruptos en el sistema, es que el sistema es corrupto. Y eso no es... Perdónenme que lo plantee así de una forma tan brusca, pero es que para mí es tan obvio que no puedo dejar, digamos, de sentirme escandalizado con lo que ha acabado siendo una especie, digamos, de salivilla afectada, que es la de prácticamente esos nuevos cultivadores de los buenos sentimientos que en el fondo evocan y recuerdan tanto a aquellos que tanto criticó Nietzsche en el Anticristo y que son justamente su resurrección. Que ahora hablan de tolerancia, de reencuentro, de comunicación, de empatía, cuando en el fondo serían otros términos los que requeriría este tipo de situaciones para verse cuanto menos aliviadas. Pero es cierto que finalmente acabamos entendiendo que lo importante está en nosotros y que si fuéramos más tolerantes, más abiertos. Y claro, no olviden que eso, como conté el año pasado, y por eso estoy ahora resumiéndolo de una forma que espero que no sea especialmente, digamos así, casi, yo diría casi brusca. Es que yo lo he visto en Barcelona con toda esta mamarrachada asquerosa que montaron con el Fórum de las Culturas, que era la apoteosis de la convicción de que todo está básicamente en divulgar grandes valores al margen de cualquier consideración crítica en relación con lo que estamos viviendo. Ahora bien, esto es lo que un poco he venido explicando en los últimos tiempos y no estoy dispuesto a repetir, salvo como he hecho hasta ahora, en forma de un resumen. No he hecho más que repetir lo que es mi advertencia y mi crítica a lo que es la pretensión de que lo que hay que modificar son las ideas y no las estructuras, son las conductas y no las relaciones sociales reales. Eso es lo que hemos hecho, que he defendido. Pero verán, ahora verán a dónde quiero llevar lo que me gustaría explicar hoy y compartir, que significa un paso más a la hora, digamos, de ver con una cierta alarma como ese tipo de perspectivas, ese tipo, digamos, de estados de ánimo, ese tipo de postulados, de pretensiones, de premisas, han acabado ya no únicamente dominando un cierto énfasis en esos valores abstractos que no son otros más que la encarnación universal de los principios de la mediación que hacen creer que es posible realmente hacer un mundo mejor siendo nosotros mejores. Lo que me alerta, y eso añade algo a lo que conté el año pasado, es la preocupación, la inquietud de ver cómo finalmente ese tipo de premisas ha acabado impregnando los movimientos de protesta. No sé si me permiten que ahora justamente prolongue lo que expliqué el año pasado y que ahora acabo de resumirles en esa dirección. Finalmente se ha acabado por estar completamente convencido de que estamos ante una necesidad de revisar nuestros valores y de introducir valores nuevos que nos permitan modificar nuestra perspectiva del mundo. La absoluta victoria final del peor idealismo. Lo que digo es que debería preocuparos es que si el objetivo de la educación fue realmente ese, hay que reconocer que ha conseguido que hoy por hoy una buena parte de los movimientos sociales en los que participamos con frecuencia, y por supuesto yo el primero, pero estén orientados justamente por semejantes premisas, en las que prácticamente ya nada parece querer, digamos, plantearse de una forma frontal la existencia de estructuras sociales, de formas de relación social que merecen ser directamente dinamitadas y transformadas por otra cosa. Y claro, como ustedes imagino que habrán previsto, es que me estoy refiriendo justamente a movimientos como el 15M y lo que hoy por hoy se reúne bajo la nebulosa categoría de movimientos sociales, que en el fondo han acabado determinados por ese tipo de perspectivas. Lo cual, créanme, que lo planteo como una señal, como una razón para la inquietud, que planteo desde la simpatía. Lo digo porque si alguno de ustedes de pronto llega a la conclusión que estoy descalificando lo poco que se hace en materia de contestación social, se equivoca absolutamente. No nos conocemos, pero créanme que al menos yo en Barcelona, yo me apunto a lo que haya. Si hay que hacer así en la Plaza Cataluña, pues sí, mira, algo es algo. Pero ya está, o sea, que estoy en ello. Y créanme que de una forma militante y entusiasta. Pero cuidado, lo que ocurre es que cuando de pronto, tengo la oportunidad, que no tengo allí justamente, de poner algún tipo de objeción, de desmentir lo que parece ya finalmente un club de fans del 15M, en el que hay una nueva espiritualidad. Claro, cuando uno tiene atrevimiento de desde dentro hacer algún tipo de advertencia que diga, cuidado, a ver esto cómo está funcionando, porque creo que en el fondo quizás hay cierto tipo de postulados que no sé si realmente son los que nos convendría desplegar. Y que tienen que ver justamente con la premisa que denuncié el año pasado, que es la de entender que el problema, que la cuestión está en nuestro corazón. Porque en el fondo acaba sosteniendo que no es que el capitalismo sea malo, es que está mal aconsejado, o no sé, claro, porque todo se acaba planteando como una cuestión de poner de manifiesto la bondad de los principios abstractos de la democracia formal, que justamente es lo que la educación en valores está haciendo. Pensar que el mundo necesita más democracia, y democracia real, y sin que nadie pierda un solo instante en preguntarse ni en responder a qué se está refiriendo con democracia real, y esto cómo funciona, y si realmente puede ir a algo que no sea una mera crítica moral del capitalismo, que no afecta más que a sus aspectos más crueles, y que acaba siendo algo, como ya veremos, un caprismo, y me refiero a caprismo a una vocación de Frank Capra, en las películas que ustedes habrán visto, de qué bello es vivir, que en el fondo son críticas a lo que llamaremos los desmanes de un capitalismo sin corazón, suponiendo que existe otro que sí que lo tiene. Entonces, digamos, lo que ahora que quisiera plantearles es justamente esa cuestión, ¿no? Que incluso me he permitido un poco medio escribir y que así iré leyendo justamente para no perder el argumento, no caer la tentación, que para mí siempre es pues perderme con pies de página y comentarios varios, y como mínimo presentar el argumento central que tiene que ver con eso. Es, digamos, hasta qué punto hoy por hoy la izquierda, incluso la izquierda, ha asumido esos principios éticos abstractos que caracterizan eso que se dan llamar ciudadanismo, que es lo mismo que inspira la educación en valores y la educación para la ciudadanía. Si ustedes recuerdan el año pasado, ya sé que no estaban, pero si alguien estuviera estado, recordaría que en efecto yo lo que advertía era que ese tipo de discursos del ciudadanismo educativo lo que hacían eran básicamente eso. Es decir, lo que hacían era hacerte creer que lo que teníamos que convertirnos es justamente en aquello que un día nos prometió la modernidad que seríamos, que es auténticamente demócratas. Y que en eso consistiría justamente la generación de ciudadanos que en la práctica, no podrían ser otra cosa más que en tipos capaces, decía, de manejar y desplegar un lenguaje políticamente correcto. La educación para la ciudadanía, decía, sirve básicamente para tener una buena conversación de sobremesa. Ustedes acaban de comer, entonces, pueden plantear problemas varios. La mujer, la inmigración. Entonces, de pronto, la educación en ciudadanía les ha permitido tener a mano un repertorio de respuestas y preguntas adecuadas, parecidas a las, un poco a las de estos juegos de mesa, y con su chuleta, que siempre les permitirán quedar bien, porque la educación en ciudadanía sirve para quedar bien. Puede ser un auténtico pero créanme, en la práctica siempre quedarás bien. No sé, perdónenme, pero me acuerdo que mencioné en aquel anuncio, de las elecciones generales de hace, las últimas, no, las otras, que era un joven de jóvenes generaciones del PP y una joven que era como del Partido Socialista, y que era como esto de pasapalabra, en la que, no bromeo, en el fondo, la persona que había sido educada en la ciudadanía, que es de lo que se trataba de defender, contestaba correctamente. Claro, el del PP es que era tonto, es que además decía lo que pensaba. Claro, la educación para la ciudadanía sirve básicamente para que nunca, bajo ningún concepto, digas lo que pienses y siempre pienses lo que digas. Ya está, eso es lo que eso consiste. No, porque nada más. Ya está, de pronto es gente. Perdónenme, pero hay ejemplos cercanos. Cierta líder socialista nos ha demostrado la apoteosis de hasta qué punto se puede llegar en ello. Porque, hostia, sabía lo que tenía que decir. ¿Entienden? Pero no bromeo con eso. En eso consiste la educación para la ciudadanía. Esa nueva espiritualidad que nos convierte en mejores porque de pronto hemos entendido la importancia de dominar un cierto tipo de lenguaje, un dialecto que nos convierte en mejores porque sabemos decir las palabras adecuadas, al margen de lo que seamos en realidad, que es otra historia que no le interesa a nadie. Porque la ciudadanía implica eso, manejar valores abstractos y saber colocarlos sobre la mesa cuando conviene. Pues bien, lo que iba a decir ahora es que lo que me temo es que en el fondo hay mucho de los postulados teóricos, si es que ha habido alguno, en estos movimientos sociales, al margen de la simpatía y de la participación activa en ellos que ya ha podido tener, como muchos de nosotros aquí ahora, al margen de eso, lo que hay básicamente es eso, que oye, esas intervenciones y tal, y ves que la cosa va por ahí. Va básicamente por demostrar que finalmente el ciudadanismo que se vende en la escuela, en las asignaturas, en las nuevas catequesis para buenos y virtuosos ciudadanos, que por cierto se imparten a una buena parte de estudiantes cuyos padres no son ciudadanos, que es el colmo del cinismo. O sea, no olvidamos, estos que llamamos inmigrantes, esta gente no son ciudadanos. No son ciudadanos. No, oye, que no son ciudadanos. Y además no lo serán nunca. O sea, no, no, no son ciudadanos. Entonces, digamos, ¿cómo puedes dar lecciones de ciudadanía a gente que no es ciudadana? Digamos, que no tiene justamente los beneficios que supondría ser plenamente reconocido como ciudadano, que no es un valor abstracto, es un valor legal. Entonces, claro, perdónenme, pero déjenme que tengan ahí, ¿veis el defecto que les advertía? Claro, en el fondo es de locos, de pronto, un sistema de valores abstractos que corresponde a una realidad a la cual se dirige, en la que esos valores permanentemente, que digamos, están desmentiéndose. Claro, es que, claro, de pronto, educación para la ciudadanía, para gente que no son ciudadanos. Es que es como una tomadura de pelo. No, perdónenme, y esto tiene que ver con otro asunto que también me interesa, que también aparece en estas líneas que ahora les leeré. Que es el tema este del espacio público, de las narices, espacio público. O sea, yo, digamos, estoy en un grupo de investigación que se llama Etnografía de Espacios Públicos. Y estamos por cambiarnos el nombre, porque en los últimos tiempos, si no sabes qué demonios ha pasado, pero todo el mundo habla de espacio público directamente vinculado con los valores abstractos de la ciudadanía, que es ese espacio donde la gente es libre, es igual y puede realmente reclamar su condición de ciudadano, que de pronto se hace carne entre nosotros, en un espacio en el que también se hacen carne entre nosotros los principios abstractos, digamos, de la democracia formal, el espacio público. O sea, ese espacio público, o sea, no existe. Yo no vi ese espacio público, yo no, en Barcelona no existe, en Zaragoza a lo mejor hay, o sea, algún parque, pero en Barcelona no. En Barcelona no existe espacio público, en el sentido, digamos, habermasiano de la palabra. O sea, yo no, un espacio público que es el espacio de la neutralidad, de la mediación, en la que de pronto los sectores antagónicos que tienen entre sí relaciones de incompatibilidad de pronto deciden firmar un pacto, una tregua en la que lo que importa básicamente es cómo te comportas y no quién eres. Eso no existe, especialmente si tienes la piel un poco oscura. Automáticamente, digamos, te hace notar que el espacio público no está hecho para ti, porque no tienes cara de ser de clase media tú. Ya está, que es básicamente para quien se ha inventado el espacio público, este abstracto habermasiano, que no existe. De igual forma que no existe, creo que para más de la mitad de la sala que tengo ahora delante. ¿Para vosotras, espacio público? ¿Entonces creéis que es lo mismo que para mí? ¿Es espacio público igualitario para vosotras? Olvidaros. El espacio público está hecho para mí. Bueno, ya me hago mayor, dentro de poco ya no será para mí. No bromeo con esto, pero lo que descubres de pronto es cómo se han abierto paso nociones perdonadme que hable con franqueza, que la propia izquierda ha hecho suyos y que nunca estuvieron en el repertorio ideológico, ni siquiera en el ideológico de la izquierda. Ciudadanía, la ciudadanía es un mecanismo de exclusión. De hecho, desde la propia Revolución Francesa, ¿os acordáis? Declaración Universal de Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, dando por supuesto que no todos los hombres son ciudadanos. No olvidéis, oye, la Constitución Española es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos, digamos, recordad, todos los españoles son iguales ante la ley, es incompatible con el principio sobre el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales. O sea, digamos, la ciudadanía es por definición una máquina de excluir. En cambio, a pesar de ello, hoy por hoy una buena parte de la izquierda, incluso de la izquierda histórica, ha dejado de hablar de clases y ahora no sé qué demonios habla de, perdonen, huelga general ciudadana. Esto, cuidado, no bromeo, digamos, hay iniciativas que hablan de una huelga general ciudadana, lo cual implica que los que no son ciudadanos no van a hacer huelga. Y que trabajan con la premisa de que todas las personas, que todas las masas corpóreas con rostro humano que hay aquí son ciudadanos. Y no es verdad. Es muy posible que alguno de ustedes no lo sea. Y que se le digan justamente derechos de ciudadanía. Por lo tanto, digamos, es como un cuento, es todo, digamos, es como una mentira que implica una nueva espiritualidad, en la que de pronto somos capaces de invocar nuevas formas de Espíritu Santo que nunca ha visto nadie en ningún sitio y que nunca verá. Porque no existen. Ciudadanía, espacio público. Entonces, bien, a lo que voy es. Claro, esto era hasta ahora era el preámbulo de la conferencia, ¿se imagina? Pero a lo que voy es a esto, que finalmente, una buena parte de la izquierda y de los movimientos sociales se han apuntado a la historia. Entonces, justamente ahí estaba lo que. Hay aquí una especie, digamos, de previa que me salto, en la que hago notar la referencia, por ejemplo, en qué forma. Los campamentos de los 15, del 15M, al margen de la simpatía que me merecieran, es que nadie recuerda, nadie parece notar la analogía que guardan con las famosas revoluciones de colores, lo cual me gustaría que implicara una cierta dosis de inquietud en relación al juicio que nos debe merecer. Ya saben, dos de las de Georgia, contra Svyaznadze, la de Ucrania, mejor dicho, La del referente de las acampadas realmente tenía mucho más que ver con lo que en Europa del Este había servido para derribar gobiernos que quizás no habían roto bastante con su pasado, mucho más que con la Plaza Tahrir del Cairo. Pero, en fin, es otra historia en la que ahora no voy a entrar, pero sí que me gustaría que me permitan que me detengan esto, ¿no? Digamos, es una cosa que había preparado y que ponía el acento en una cuestión de entrada, fíjense dónde quiero llegar, que es en el tema del papel que ha jugado el espacio público como categoría y como noción en todos los movimientos de ese tipo. De verdad que si ustedes escuchaban los argumentos, las razones, parecía que la noción de espacio público, la plaza, por ejemplo, era central, que había realmente una apuesta por desarrollar en la práctica y en forma de iniciativas y de discursos lo que era ese elogio de ese valor abstracto que acabo de medio parodiar, que es la noción de espacio público. Eran movimientos que reclamaban de una forma intensiva que el espacio público se convirtiese en lo que prometía haber sido de la mano de Kant y luego de Kosilek, de Hannah Arendt y de Habermas, el espacio público democrático. Democracia real ya, era espacio público real ya, y espacio público que sirva para lo que debería servir. Claro, lo interesante es que, perdónenme, pero esto es una parte de una cuestión más dilatada que ahora no puedo desarrollar, pero que tiene que ver un poco con lo que han habido, con lo que han sido cierto tipo de cambios en las apropiaciones sociales de tipo fusional de los espacios urbanos por parte de unidades que pronto hacen una reclamación vehemente y con frecuencia insolente de ese espacio como escenario de para el conflicto, para la proclamación de una cierta verdad. Entonces, el tema, y que la resumo ahora, es que lo interesante es que ya no se puede realmente decir que esos manifestantes de pronto empleen las plazas que ocupan para expresarse, sino que realmente da la impresión de que es justo al revés, de que son las plazas las que emplean a esos manifestantes para expresarse ellas mismas. En Barcelona, al menos, no sé aquí, pero en Barcelona, el hecho de que el logo de la acampada del 15M fuera la propia plaza y que lo continúe siendo en un cierto tipo de líneas informativas, me parecía interesante, de lo que parecía una emancipación literal del espacio público, que ya no era un mero instrumento, ya no era una simple mediación, ni siquiera un simple escenario, para convertirse en auténtico protagonista de las movilizaciones. Era la plaza, eran las plazas las que hablaban a través de los acampados y no al revés. Entonces, leo, aunque sea por una cuestión de economía, esta emancipación de la plaza y de la calle, que las hace pasar de un papel coprotagonista de la acción colectiva que presta al mismo tiempo escenarios físicos y valores simbólicos, a conformarse ella misma en sujeto de la vida política, no puede sustraerse, voy ahí de nuevo, del idealismo y hasta de la mística del espacio público, de la espiritualidad con que me se presentaba y que en el fondo se vería confirmada, puesto que es una espiritualidad y que conlleva el desarrollo de lo que, siguiendo a Zizek, llamaríamos pospolítica, con su proyecto de superación de la lucha de clases y del abandono de las divisiones ideológicas clásicas en función de nuevos lenguajes y de nuevos paradigmas. Uno de los ejes de esa revisión doctrinal de los debates públicos es justamente la que acabo de mencionar, el ciudadanismo, que en el fondo, más allá de su aspecto novedoso, no tiene nada de nuevo, es el simple y llano republicanismo. Bueno, de hecho, justamente en eso. Imagino que ya saben a qué me estoy refiriendo cuando hablaba de Habermas. O sea, muy rápidamente, lo novedoso es como de pronto una categoría que era una categoría meramente ideológica, perdón, meramente filosófica, de filosofía política, el espacio. Hostia, es que esto tengo que explicarlo porque si no tampoco se entiende. A ver. Fíjense, a ver, cuando yo de pronto trabajo con gente, o sea, ahora mismo vengo de Barcelona, donde había leído una tesis que dirigía, que el título de la tesis era Apropiaciones sociodeportivas de espacios urbanos, de espacios públicos intersticiales por parte de redes sociales cochabambinas. Que no es una broma, es que es una tesis que hablaba básicamente del tipo de apropiación que llevan a cabo ciertos grupos de inmigrantes, con comillas, para aparentemente jugar al fútbol, aunque en efecto la tesis advierte que ocurren muchas más cosas que los partidos de fútbol. Claro, son lugares donde se lleva a cabo una compleja y una densa red de vínculos que trascienden de largo ese aspecto meramente deportivo que de entrada sería el primero que recibiríamos. Pero cuando en ese contexto el doctorando y yo como su director hablamos de espacio público, es en el sentido de un espacio en el que los individuos se someten a las iniciativas y a los juicios ajenos y que se distingue de aquel otro, el privado, en el cual yo puedo perfectamente regular esa accesibilidad a que me someto en cuando de pronto salgo ahí fuera y me encuentro con personas que más bien no conozco y a las que es muy posible que no vuelva a ver. El espacio público es simplemente una forma, es un término de grupo que sirve únicamente para definir el espacio exterior urbano. No tiene ninguna pretensión que no sea esa. Es decir, es una forma sofisticada de llamar la calle. O sea, cuando de pronto se haga ustedes, alguno de los presentes se pegara conmigo y de pronto tuviéramos que formularnos las palabras mágicas de esto dígamelo usted en la calle, nos diríamos dígamelo usted en la calle, no diríamos esto dímelo tú en el espacio público. De igual forma que yo tengo tres hijas y cuando las enviaba a jugar, no, vete a jugar al espacio público. Pero en todo caso es una cosa que nos permite hablar de espacio público, digamos de calle, plaza, parque, playa, vestíbulo de estación. Claro, es un término de grupo, pero no tiene ninguna pretensión que no sea la de describir el escenario para un cierto tipo de vínculo social. No voy a extenderme aquí, pero cuidado, yo hablo de espacio público para hablar de eso. Cuando los teóricos del espacio público, como Hannah Arendt o Habermas, hablan de espacio público, no hablan de un sitio. Es otra cosa completamente distinta. Ese no es el tema de la charla de hoy, pero advierto que cuando esos teóricos hablan de espacio público, hablan de ellos del espacio, como el espacio abstracto de los valores republicanos, que no tiene una representación física, que no se encarna, que no está en ningún sitio. Entonces, muy rápidamente, lo que ha ocurrido en los últimos años es que de pronto se ha producido un cruce en el que las teorías abstractas sobre conceptos abstractos han reclamado un lugar en el cual encontrar una cierta verdad, en que hacerse carne entre nosotros, y que ese espacio es lo que antes llamamos la calle. Pero el valor que los ayuntamientos, por ejemplo, cuando hacen normativas cívicas para preservar el espacio público, cuando los arquitectos o los políticos o los diseñadores urbanos hablan de espacio público, hablan de una cosa completamente distinta, que es básicamente el supuesto de que en la calle se han encarnado o se deberían encarnar los valores abstractos que Habermas encontraba en el espacio público teórico. Otra cosa es que descubramos desde cuándo se habla de espacio público en arquitectura y en política, que no crean que ustedes que desde hace tanto. Por tanto, el espacio público, la plaza y la calle, para mí, cuando yo hablo de espacio público, es una cosa mucho más sencillita que cuando de pronto un ayuntamiento reclama cuidados para el espacio público o cuando un arquitecto establece que ha generado un espacio público de calidad. Como haga un espacio público de calidad, estás amenazado, porque realmente pueden llegar a la conclusión de que tú no eres de la suficiente calidad para merecerlo. Claro, digamos, ¿eres tú de calidad suficiente para merecer un espacio público de calidad? No bromeo. Entonces, de pronto, uno, digamos, justo lo contrario, lo que para mí era la defensa de un espacio que es una absoluta materialidad, es la calle, es el lugar donde la gente se encuentra, el lugar de los encuentros y de los encontronazos a veces, se convierte en una cosa distinta, que no es lo que es, sino que es lo que debería ser. En tanto que el espacio público debería ser lo que se supone que el proyecto republicano establece, como no te adecues a ello, como no estés a la altura de lo que se espera de ti en tanto que buen ciudadano, está claro que van a ir a por ti, porque tú no eres digno de ese espacio público que de pronto la gran tradición republicana ha dejado para que seas libre e igual. Porque tú no eres libre y no eres igual, o sea que sobras, lo siento. Entonces, claro, aquí está la cuestión. De pronto, la noción de espacio público en las acampadas era esta última. No era la mía, no era la puta calle, no. Era el espacio público abstracto, el espacio público democrático, era lo que debía ser. Y ahí está justamente de lo que me quejo, que de pronto esa idea de espacio público abstracto, místico, porque es... Oye, yo siempre que puedo explico que yo doy clases de antropología religiosa, nunca he dado antropología urbana. Y lo que justamente explico cuando puedo, el otro día por primera vez, es hasta qué punto, digamos, nuestros lenguajes y nuestras presuntas ideologías y nuestros discursos están repletos de categorías que apenas si son capaces de disimular su naturaleza soteriológica, porque son pura mística, entre ellas espacio público, ciudadanía, que son realmente conceptos místicos, que implican algo que es casi prácticamente una teología, pero que requiere de fieles que en efecto sean fieles. Pues bien. No deja de ser el ciudadanismo una nueva expresión del viejo republicanismo para el que el espacio público no sería otra cosa que la espacialización física de uno de sus derivados conceptuales, la sociedad civil. La ideología ciudadanista es objeto de diversas interpretaciones, algunas de las cuales aparecerían en la base de movimientos y movilizaciones hipercríticas, puesto que bien podría decirse que han acabado incorporándose al instrumental teórico de los restos de la izquierda histórica e incluso de sectores radicales que los medios oficiales han etiquetado como antisistema. Pero también el ciudadanismo está siendo la doctrina oficial en que se sustentan políticas tanto socialdemócratas como conservadoras que hacen el elogio del tercer sector, de la labor de las ONGs y de las virtudes de una definición bien particular del capital social. Estas dos lecturas del espacio público, del espacio ciudadano, son las que se podrían esquematizar en el uso del ciudadanismo como ideología de referencia que se corresponden con las dos versiones que Mary Caldor reconocía de la noción de sociedad civil, la neoliberal y la militante, aplicada esta última a las corrientes posmarxistas que apuestan por un aumento de la participación y de la autogestión y que reclaman una continua activación de la ciudadanía al margen de la política formal y en orden a constituirse en fuente permanentemente activada de fiscalización y crítica de los poderes gubernamentales y económicos. Perdónenme, es un poco creo que el año pasado les expliqué, que es que había que ser prudente en orden a ver cómo las posturas racistas y antirracistas, que aparentemente deberían contemplarse como enfrentadas, en el fondo, pensadas con detenimiento, manejaban prácticamente idéntico discurso, con una matización que no ponía en cuestión ciertos principios que en sí mismos ya eran racistas. No sé si se acuerdan. Yo lo que os decía es que, oye, es igual que estés a favor o en contra. ¿Estamos a favor o en contra del mestizaje de culturas? Es igual. Porque sea lo que decidas, si eres un antirracista a favor, si eres un racista en contra, es igual. En ambas posturas no cuestionan que las culturas puedan o no puedan mezclarse. Es más, sostienen que deberían mezclarse, con lo que de una forma u otra insinúas que podrían no mezclarse, lo que a su vez lleva a decir que existen culturas puras. Ahora, no bromeo. Digamos, el mestizaje racista racial no negaba la idea de que había razas puras. Decía que había que mezclar, que había que mezclarlas, pero no cuestionaba que pudieran existir. Entonces digo que un elogio del mestizaje no cuestiona la evidencia, perdón, no reconoce la evidencia, que debería ser prioritaria, de que toda cultura, por definición, es mestiza. No sé si, oiga, no sé si parecen juegos de palabras, pero son de un cierto sentido común. Es decir, lo que estoy diciendo es que en los debates públicos, en las discusiones, con frecuencia, las posiciones encontradas, aunque no quieran reconocerlo y aunque no se perciba a primera vista, manejan categorías que son idénticas y que, en el fondo, pensadas detenidamente, de por sí no pueden ser más que reaccionarias. ¿No entienden que lo que estoy intentando explicar es que las posturas críticas prácticamente han perdido un lenguaje propio y están jugando en terreno que no es suyo? Es lo que estoy queriendo decir. Estamos jugando, permítanme que hable en primera persona, estamos jugando con su pelota y en su campo y con su público. Ahora, que tenemos que captar, bueno, es otra historia, pero es lo que estaba diciéndoles ahora. Entonces, la expresión actual, no es mucho, pero es el argumento central, de este ciudadanismo militante, digamos, lo que veremos ciudadanismo de izquierdas, la conforman sin duda las grandes movilizaciones que han conocido a lo largo y ancho del planeta y cuyo paradigma sería acaso la de los indignados españoles del 15M en 2011. No solo como indicativo de una reacción masiva y airada ante unas circunstancias sociales cada vez más inaceptables, sino por lo que ha implicado de recuperación de la calle como escenario para las luchas civiles y de incorporación o reincorporación de miles de personas a la discusión y la acción políticas. Ahora bien, esta valoración positiva, de nuevo la calle, de nuevo, digamos, gente joven que se incorpora, esta valoración positiva de la respuesta ciudadana ante los abusos del poder político y económico no debe ser incompatible con una consideración ponderada de la naturaleza de ese tipo de movimientos que se centran en la vindicación de una agudización de los valores de una concepción abstracta de la democracia, es decir, en potenciación de una imaginaria ecumene igualitaria basada en el individuo autónomo, responsable y racional, agente libre y consciente de su capacidad para propiciar todo tipo de cambios para que cualquier otra identificación que no sea la de ciudadano resulte improcedente y lo que se traduce en un singular elogio del anonimato. Es lo que están ahora, digamos, elogio del anonimato, tal, no lo representan, no queremos líderes. Nos encontramos con el núcleo duro de lo que autores como Habermas entienden, en efecto, y como veíamos, como el concepto republicano de política, artefacto mediador que permite y regula la autodeterminación de agregaciones solidarias y autónomas formadas por individuos libres e iguales, conscientes de su recíproca dependencia, que al margen e incluso en contra del Estado y del mercado, alcanzan el entendimiento mediante el intercambio horizontal y permanentemente renovado de argumentos. No puedo detenerme aquí, pero en el fondo la premisa es la típica premisa de la tradición etnometodológica interaccionista, las teorías de la situación, que en el fondo establecen que lo importante es que los individuos que concurren en el acto de comunicación, en la acción comunicativa, se entiendan. Y que pueden, por tanto, generar burbujas de una cierta certidumbre que consisten básicamente en que cada cual sea capaz de manejar el lenguaje correctamente para hacer inteligibles sus gestos y sus palabras. Oigan, no sé, finalmente, claro, en los campamentos eran grandes conversaciones en las que lo que te convertía en igual es que hablabas y eras escuchado. En un universo que era un universo de luz y de color. Perdónenme, pero yo con frecuencia tenía la impresión de que entraba en la feria medieval de Tárrega. O sea, no sé. Pero de pronto lo veías, claro. Tú no pagabas, era gratis además. Pero, digamos, cruzabas en la Plaza Cataluña el semáforo que había antes del Corte Inglés y entrabas en un mundo de luz y de color. Donde la gente, donde de pronto podías olvidar de dónde venías. Podías olvidarte y hacer que se olvidaran de cuáles son las gravitaciones familiares, económicas, de todo tipo, que de pronto te dejabas detrás y a las que regresarías después. Claro, es que te permitía pensar que lo importante era hablar y escuchar, aunque no fuera, claro, aunque fuera sin hablar con nadie, sin negociar con nadie, únicamente usar la palabra, en lo que se entendía que era un paraíso hecho únicamente de comunicación. Ahora tampoco me puedo detenerme en ello, pero son las teorías estas de tipo etnometodológico que, digamos, hablan de intersubjetividad, que entienden que lo importante es generar, digamos, esos pactos situados en los que lo importante básicamente es que el otro crea que eres lo que quieres parecer que eres, y en las que mentir es casi prácticamente ya no un derecho sino una obligación. Porque lo importante es hablar, es un gran concierto de voces. Que cada cual pronuncia, pero que de pronto se dan cuenta, pero de pronto trabajan de una forma intensiva, de una forma innegociable, ese elemento clave, que es aquel contra el que deberíamos advertir del peligro, que es contra el individuo. ¿Lo entienden? El problema es este, ¿no? La gente se cree que acaba y empieza en sí misma. Es puro y simple subjetivismo, el viejo subjetivismo que vuelve, y además vuelve de nuestro lado, cuando al fondo no pudimos hacer otra cosa más que combatirlo, aquellos que dijimos y recordamos a quien fuera capaz de entenderlo, que nunca acabas en ti mismo. ¿No? En el fondo, en las jornadas que hicimos en Barcelona, yo hice una intervención esta sobre el conflicto urbano, claro, que era preguntándome dónde estaban las masas. Porque ese cambio que implica pasar de la multitud, que esta no es que no sé qué, y que deja atrás, y las masas. Fíjense, de pronto la idea de la masa como algo que conforma una unidad, que no es la suma de los individuos que la conforman, sino otra cosa, con su propio pensamiento. Eso práctica. Yo en la conferencia me dediqué a buscar desde cuándo se deja hablar de masas, por ejemplo, en política. Es más, ahora casi queda como obsceno. No estamos contra las masas, somos individuos. Y le decía, pero ¿tú qué vas a ser individuo? Pero digamos, si no tienes de quedarte muerto, desgraciado. No ves que me necesitas, joder. Individuo. Es que te da coraje. Porque es que es lo peor, digamos, de pronto. O sea, es el triunfo de la. Hostia, antropología religiosa es el triunfo de la gran superstición de Occidente. El individuo, la inmanencia del sujeto. Pues bien, esta especie de democraticismo radical se funda en una coordinación dialogada y dialogante de estrategias de cooperación, de afinidad o de conflicto que se articulan en el transcurso mismo de su devenir y que llevan a cabo siempre personas individuales que ejercitan de forma racional su capacidad y su derecho a pronunciarse y actuar en relación a asuntos que conciernen a todos. Y ello en un escenario, el espacio público como marco al mismo tiempo abstracto y concreto, en el que la pluralidad de presencias e intereses se somete a normas de actuación pertinentes, racionales y justificables, cuya generación y mantenimiento no dependen de normas jurídicas, sino de la autoorganización de pareceres e iniciativas. En ese sistema autogestionado de discusión y de acción, del que las asambleas en las plazas públicas serían la dramatización, el individuo alcanza no solo su máximo nivel de institucionalización política, sino también su altura definitiva de eminente dignidad moral, al reconocer que es justamente la raíz misma de esa mística, que es la mística democrática, aquella de la que dependía la resolución del problema, del viejo problema de la obediencia libremente consentida. El individuo asambleario, por llamarlo así, de algún modo, es el personaje central de los nuevos movimientos sociales que conduce al individuo a su grado superior de eficacia simbólica, cuyo núcleo indivisible de una vida civil entendida como vida de y entre conciudadanos que generan y controlan cooperativamente esferas en las que queda aparcada cualquier génesis histórica, cualquier constreñimiento socioestructural, una especie de limbo de coincidencia cuyos habitantes llegan a acuerdos acerca de qué hacer y qué decir ante y en cada situación. Esa tierra de nadie en que reina la comunicación pura existe, funciona como si los dispositivos de producción, intercambio, distribución hubieran quedado al margen y como si sectores sociales en conflicto hubieran también allí decidido pactar una especie de tregua. Estaríamos, entonces, ante una revitalización del viejo humanismo subjetivista con la relativa novedad de un circunstancialismo militante, que es lo que genera lo que llamaremos movimientismo, ejercido por individuos o colectivos que se reúnen y actúan al servicio de causas específicas en momentos puntuales y en escenarios muy restringidos, ahora y aquí, renunciando a toda organicidad, a toda descripción doctrinal clara y a cualquier cosa parecida a un proyecto de transformación o emancipación social que vaya más allá de un vitalismo más bien borroso. Esos movimientos llevan hasta las últimas consecuencias la lógica del ciudadanismo, en tanto que acuerdo de heterogeneidades inconmensurables que, no obstante, asumen articulaciones cooperativas momentáneas en aras de la consecución de objetivos compartidos. Estas formas de movilización, el 15M, prefieren modalidades no convencionales y espontáneas de activismo, protagonizadas por individuos conscientes y motivados que renuncian o reniegan de cualquier cosa que se parezca a un encuadramiento ordenativo o doctrinal, que parecen proceder y regresar luego a una especie de vacío sin estructura y que se presentan como elementos primarios de uniones volátiles pero potentes, basadas en una mezcla de efervescente de emoción, impaciencia y convicción, sin banderas, sin himnos, sin líderes, sin centro. Movilizaciones alternativas sin alternativas que se fundan en principios abstractos de índole esencialmente moral y para las que la conceptualización de lo colectivo es imposible. Entonces, y estoy acabando en esta parte, que es la que me interesaba leer porque era el núcleo, entre otros efectos, este tipo de concepciones de la acción política al margen de la política se traduce en la institución de la Asamblea como instrumento por antonomasia de y para la concertación entre individuos que no aceptan ser representados por nada ni por nadie. Esta forma radical de parlamentarismo se conforma como órgano inorgánico cuyos componentes se pasan el tiempo negociando y discutiendo entre sí, pero que tienen grandes dificultades para negociar o discutir con cualquier instancia exterior, porque en realidad no tiene nada que ofrecer que no sea su autenticidad comunitaria y que es más interlocutora que interlocutora. El activismo de este movimiento, de este tipo de movimiento, se expresa de modo análogo, generación de pequeñas o grandes burbujas de lucidez colectiva que operan como espasmos en relación y contra determinadas circunstancias consideradas inadmisibles, iniciativas de apropiación no pocas veces inamistosa del espacio público y que pueden ser especialmente espectaculares y que ponen acento en la creatividad y que con frecuencia toman elementos prestados, por ejemplo, de la fiesta o de la performance. Se trata de movilizaciones derivadas de campañas específicas para las que puede establecerse mecanismos e instancias de coordinación provisionales que luego se desactivan hasta la próxima oportunidad en la que nuevas coordenadas y asuntos las vuelvan a generar poco menos que de la nada. Creo que el ejemplo tuvimos hace 10 años justamente ahora en las movilizaciones contra la guerra de Irak. Cada convocatoria instaura así una verdad comunicacional intensamente vivida, una exaltación en la que las relaciones de producción, las dependencias familiares se han desvanecido. Sociedad concebida ante todo como acaecer, como generación de grupalidades en proceso permanente de estructuración, basadas en una conexión flotante, hecha de códigos abiertos, intensidades emocionales, flujos y haces de interactividad recíproca entre individuos, puesto que bajo ningún concepto se pierde nunca de vista el axioma liberal, según el cual es el individuo y su autonomía del que depende toda emancipación económica o política. Una vida social como concatenación y encadenamiento de coaliciones momentáneas entre sujetos que definen lo que ocurre a medida que ocurre y que enfrentan emergencias problemáticas administrándolas desde una racionalidad cooperativa. Se constituye, de este modo, un refugio provisional, pero satisfactorio, ante las inclemencias de la estructura social y política existente, una emancipación, en última instancia, ilusoria de la gravitación de las clases y los enclasamientos, una victoria momentánea de la realidad como construcción interpersonal sobre lo real como experiencia objetiva del mundo, un sueño del que más tarde, más temprano, se acaba, en efecto, despertando. No se trata ahora de... No tengo ningún tipo de... de interés de ahondar en ello. Se trata más bien de hacer notar cómo es una página lo que me queda en esta nueva política, al margen de la política, el espacio público juega un rol estratégico en la medida en que se le atribuye la misión mágica prácticamente de realizar espacialmente la mediación entre lo político y lo social. Es ahí donde la independización de la plaza y de la calle y su conformación como sujetos políticos se entiende, puesto que expresa la pugna entre dos concepciones antagónicas de lo que es y de lo que debe ser el espacio público, siempre en un sentido místico. Un espacio público que se impregna ahora de un significado que trasciende ampliamente el que hasta ahora hacía de él un mero sinónimo de espacio humano de libre acceso. Y esto ya lo podré resumir ahora, porque en el fondo lo que quería explicarles de una forma que quería ser clara es esta preocupación, de la cual justamente lo que hemos tenido es esa polémica que se ha producido en relación a qué es la calle y para qué sirve, cuando lo que se han enfrentado son dos concepciones igualmente místicas de un espacio público que ya nunca más volverá a ser un espacio concreto, que son, por ejemplo, aquellos que en las plazas decían la plaza es nuestra, es la plaza aquello a lo que tenemos derecho y lo usamos porque nos corresponde darle a ella su auténtica naturaleza de espacio público, mientras que, en efecto, los ayuntamientos y los gobiernos civiles, los gobiernos, locales, entendían que el espacio público debía ser lo que debía ser en tanto que espacio de titularidad pública, que pertenece teóricamente a la administración su gestión. Pero en el fondo era básicamente esta polémica de quién es la calle, para qué sirve el espacio público. Pero en ambos casos, tanto una postura como otra, no ponían en discusión la evidencia de que ese discurso nos había atrapado y nos había hecho dialogar en un lenguaje que nunca fue realmente transformador, que entendía que, en efecto, lo que hay que hacer contra el capitalismo es, intensificar la democracia, que hace creer que la democracia es el antídoto del capitalismo, que son los valores democráticos, aquellos que, en el fondo, harían el capitalismo un poquito más humano, que es, en el fondo, lo que estamos pidiéndoles. En este contexto, como ustedes comprenderán, la inquietud que intentaba compartir con ustedes creo que está justificada. Yo tuve la experiencia de creo que estuve en todas las acampadas habidas y por haber, e intenté, de pronto, que alguien me explicara exactamente de qué iba aquella historia. Y lo que me daba cuenta es que las respuestas eran espirituales. No es únicamente que hubiera cadenas de espiritualidad y que en la Plaza de Cataluña la gente, se levantara por la mañana para hacer el saludo al sol, cosa que a mí, francamente, me preocupaba un poco bastante. Porque vi ese tono New Age que, en el fondo, estaba siempre presente. Sino que, finalmente, en Girona, me acuerdo que lo planteé de una forma clara. Y, oye, a ver, perdonen, les interpelo. Oye, ¿esto es de izquierdas o de derechas? No sé, ¿esto qué es? Entonces, la respuesta era la peor que podía escuchar. Esto no es ni de izquierdas ni de derechas. No, hostia, no me digas esto, no me digas esto, que esto se llama tercerismo. Y el tercerismo es justamente la materia primera del fascismo. No bromeo con esto. El tercerismo, claro, Falange Española, el fascismo italiano eran terceristas, porque no eran ni de derechas ni de izquierdas. Digo, hostia, no, esto no jodamos. Lo que yo pregunto es, oye, ¿eso tiene que ver con Espartaco o no? No, en serio, esto sigue la delgada línea roja o es otra historia. Porque es otra historia, oye, yo me voy. O sea, no, yo no estoy para nuevas historias, tú no. No me fío ni un pelo. Claro, pero en fondo, ¿qué es lo que ocurría ahí? Que era imposible discutir de nada en nombre de un consenso que era una pura ecumene. En que en prácticamente cualquier tema que pudiera implicar el mínimo disenso era automáticamente aparcado. Y en la que al final la preocupación era si teníamos o teníamos que respetar los parterres de la Plaza de Cataluña. Esto eran discusiones en las que pronto recibías mensajes en las que te pedían un veterinario porque había una paloma herida en la comisión de información. Entonces, no sé, lo que estaba pidiendo básicamente era eso. Ah, bien, cuidado, no estoy parodiando, lo digo desde el respeto, el afecto y la implicación en los nuevos movimientos sociales, pero también acerca de lo que creo que es mi obligación. la de pronto, la de alguien, y estoy acabando con esto, la de alguien que de pronto ha descubierto que aquello que tanto criticaba en un ámbito como es el suyo, el ámbito escolar, que es el culto místico a los valores abstractos, la convicción de que lo que tenemos que hacer es inyectarnos ciudadanismo en vena y para que como la garantía de las buenas prácticas administrativas, que frente a ese tipo de supersticiones no perdiéramos nunca de vista que fuera de la escuela, en la calle, el mundo continuaba siendo lo que era. Y que en todo caso, quizás sí que fuera, digamos, que si hubiera que inyectar valores en los estudiantes, quizás sería mucho más los de las pasiones que no los de la bondad infinita. Porque en efecto hay educación en valores, pero no hay educación en pasiones. Y es una pena, tú, porque quizás lo que hoy por hoy debería motivarnos a hacer cosas no son los buenos sentimientos, sino es justamente la rabia. Pero ¿cómo llevar a cabo por parte suya una educación en rabia? Fíjense, digamos, los planes de estudio seguro que no tendrían cabida. Educación en rabia, tú. Educación en serio. Oye, ¿por qué no, tú? Oigan, esto, digamos, lo veo clarísimo. Yo tengo 3 hijas y las he educado en el odio contra lo que es injusto. Y me siento orgulloso de ello. ¿O no? Ahora, claro, si finalmente lo que tenemos que hacer es pensar en que lo que hay que hacer es cultivar esos valores, acabaremos como estamos acabando con esto, que es básicamente pensar que lo que tenemos que hacer es que de pronto esos valores abstractos bajen hacia nosotros como lenguas de fuego pentecostal y nos conviertan en mejores, en más limpios, en más puros, que exijan pureza, que exijan moralidad, que exijan rectitud. Ya no justicia, ya no igualdad, sino básicamente, digamos eso, digamos que de pronto los malos dejen de ser tan malos, que tampoco es tan difícil. Puesto que, en efecto, los modelos somos nosotros. Eso es lo peligroso. Y especialmente el gran problema está en cómo, digamos, desprendernos de ese mono charlatán, idiota y necio que dentro de nosotros pretende hacernos creer que existe como algo autónomo. Eso que llamamos el sujeto. Ya lo sé que algunos de ustedes, digamos, se buscan a sí mismos. Yo, por mí. Yo, cuando se encuentren ya me contarán. No, es que me he encontrado yo mismo. Claro. Y entonces pero es curioso, digamos, ese lenguaje nunca ha sido, digamos, un eje transformador. Digamos, créanme, cambiarte uno mismo no es el primer paso para nada. Es al contrario. A mí me cambia lo que me rodea. Digamos, es más, yo seré el último en cambiar. Digamos, ¿por qué? Porque estoy convencido de que es el mundo que el que me rodea el que determina lo que siento y lo que pienso. Y únicamente cuando el mundo que me rodea, digamos, sea mejor, que yo también seré mejor. Pero pensar que todo empieza en uno mismo es, de verdad, es cultivar lo que en clase de antropología religiosa que explico que es la característica principal de esa religiosidad específicamente occidental, que es el culto a ese Dios torpe y patético al que damos en llamar y el yo mismo, y al que justamente protegemos con tanto cuidado porque dudamos de su existencia, cuando menos de su fortaleza. Por eso nos preocupa tanto preservar, digamos, lo poco que tiene de dignidad, porque en el fondo tenemos tan evidente de que está maltrecha. Entonces, de pronto, ¿pero cómo conseguir eso? ¿Cómo conseguir, digamos, explicar que es indispensable definirnos como algo, que es importante, urgente, definirnos como colectividad, como algo que no es únicamente la suma de individuos, sino como otra cosa, que es lo que ocurre cuando la gente está junta? Cuando la gente está junta, lo que hay no es una suma, es otra cosa. No me pregunten qué es. Cualquier lector de Durkheim sabrá que estoy ahora rindiéndole homenaje, pero en el fondo hablo justamente de esa inteligencia que nunca deberíamos de haber dejado de llamar colectiva. Y que no es la suma de las inteligencias individuales, sino otra cosa. Quizás de alguna forma, digamos, espiritual. Pero mientras entendamos que lo importante es ser coherentes con nosotros mismos, estamos perdidos. Lo que conviene es que nos demos cuenta que con quien tenemos que ser coherentes es con los demás. Que son quienes nos exigen que estemos en nuestro sitio, que es quienes nos juzgan y que es de quienes tenemos que esperar, digamos, justamente afecto y adhesión, porque sin ellos no somos nada, de igual forma que ellos tampoco y ellas no son nada sin nosotros. Como decía aquel poema que ustedes quizás recuerden de José Agustín Goytisolo, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno a uno son como polvo, no son nada. Entonces, de pronto, uno se da cuenta que ese tipo de mensajes, que tan razonable, digamos, a algunos nos pareció, hoy por hoy, digamos, están en grave peligro de ser simplemente ignorados, no escuchados. Y de pronto nos hemos creído que es posible estar solos y de vez en cuando acudir, como si fuéramos una nueva misa, acudir a lugares donde otros seres solos comparten con nosotros su soledad. Pero entonces, es que eso nos condena al fracaso. Porque digamos, justamente lo que es importante es entender eso. Y entender, por ejemplo, ¿saben entender qué? que hace falta líderes, dirigentes. Esto es de Bertolt Brecht. ¿Alguien recuerda? Mujer, digamos, estudia la cocina. Hombre, estudia en el taller. Estás llamado a ser un dirigente. Lo digo porque eso fue una entrada que hice hace dos días en el blog, en Ración, con Ada Colau, que es una buena amiga, y que no sé por qué demonios se empeña en gritar enfervorizada ante las masas que no es una líder. Claro, que pone un poco como es la vida de Brian, ¿saben? Solamente el verdadero Mesías niega su divinidad. O sea, todo lo que hace falta líderes. Y más, yo os lo he dicho. Oye, mira, le dije, oye, Ada, tú tienes que ser un líder. Vamos, es que no quiero. Oye, me importa un rábano que quieras o no quieras. A ver, tú eres un líder porque lo digo yo y basta. Ya está, no digamos, no me mares más. O sea, digamos, ya está, o sea, asúmelo, resígnate, eres una líder. Y eres un líder, ¿por qué? Porque yo lo decido. ¿Sabes por qué? No porque te obedezcas, sino porque me obedeces. Por eso, digamos, es tan peligroso este lenguaje de no queremos. Hostia, ¿no os dais cuenta? Justamente el líder es la encarnación de lo colectivo. Toda la vida lo ha sido. La afirmación de que cada cual es un líder es una. Es que, ¿cómo puede ser? Yo necesito justamente un lugar donde encontrarme con los demás, aunque ese lugar sea un ser humano al que de una forma u otra le he asignado la responsabilidad de sintetizarme, de resumirme. Pero necesito, digamos, estar en algún sitio en el que, digamos, depositarme en alguien que de una forma u otra no me represente, sino que me encarne, pero no a mí, sino a todos. La idea de que cada cual es su líder. Hostia, es que no os dais cuenta, hostia, es el triunfo de Calvino. Es la idea, digamos, del sacerdocio individual. De pronto, el discurso que ha triunfado es el discurso del protestantismo más, digamos, claro, las asambleas son asambleas de Dios. El modelo asambleario justamente es ese. Individuos que en su soledad acuden a encontrarse con la soledad de otros. Yo no voy a extenderme más, y creo que con esto un poco ya he explicado lo que quería explicar, que es que lo que en principio era el tema del papel que juega el virtuosismo, la invocación, porque es una invocación, no una vocación, una invocación de valores abstractos, puede llevar realmente a generalizar ese tipo de premisas en las que de pronto el individuo juega un papel que no merece y que eso implica la desactivación de la construcción y de la definición de lo comunitario, de lo colectivo, que es justamente el paso que requiere, por encima de cualquier cosa, sacrificar eso que en el fondo no deja de ser más que una sombra patética, que es justamente el sujeto. Yo no he hecho otra cosa más que un poco añadir una crítica más a la vieja tradición de crítica del sujeto, que hoy por hoy me parece más pertinente que nunca y más urgente, porque creo que ese sujeto es justamente la prueba inequívoca de hasta qué punto tenía razón Marx. El capitalismo, la reforma protestante consiguió liberar de cadenas nuestro cuerpo a costa de cargar de cadenas nuestro corazón. Por tanto, créanme, hoy por hoy las cadenas que tenemos que romper son las cadenas las cadenas que atan al corazón y que tienen que ver con eso. ¿Saben con qué? Con lo que nos sujeta. ¿Y qué nos sujeta? Que no sea justamente el sujeto. Bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para si quieren discutir algo que les apetece. Gracias.